Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3M1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El programa de hoy lo vamos a comenzar escuchando una lectura de Ariel, en función de la cual luego estuvimos charlando sobre la idea de la desgracia. ¿Qué es una desgracia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se afronta? Los ojos, es tan frágil depender de todo. Bueno, soy Ariel Puebla y voy a leer En lo profundo del alma. La poetisa Mary von Ebner dijo: en la desgracia generalmente volvemos a hallar la calma que el temor a la desgracia nos ha robado. Muchos no son capaces de disfrutar realmente la felicidad porque tienen miedo de que pueda durarles poco tiempo. Es famosa la leyenda de Polícrates. Él no podía ser feliz por su hermoso anillo, ya que vivía con el constante temor de perderlo. ¿Quién durante la felicidad es visitado por el miedo a la desgracia es incapaz de ser realmente feliz? Recién cuando ocurre aquello frente a lo cual teníamos tanto miedo, se diluyen nuestras ilusiones y volvemos al punto cero de nuestra vida, del cual buscamos escapar con tanto esfuerzo. Pero precisamente en este punto cero, en la profundidad de nuestra alma, logramos la calma. Y desde allí somos capaces de encontrar la paz en la calma y en la paz de un asomo de felicidad. ¿Cómo es esta idea de la desgracia encontramos la tranquilidad? ¿Cómo pensás que funciona? Y acá dice que vemos la desgracia como algo malo, pero hasta que nos ocurre y después, bueno, nos ocurre y no lo vemos tan malo. Que en la paz de nuestro corazón tenemos que buscar las soluciones. Es decir, todo lo que viene, digamos, todo lo que pasa, digamos, antes de la desgracia, que la desgracia puede pasar o no, pero todo eso, en definitiva, es una sensación, ¿cómo decirlo? Un miedo a que pudiera pasar. Un miedo a que pueda pasar algo malo que tenemos, pero cuando pasa, bueno, se te va el miedo. Se te va el miedo, sí. No es bueno que pase en la desgracia, por supuesto, a nadie le gusta la desgracia, pero bueno. Pasan, ocurren y tenemos que afrontarla del mejor modo posible. ¿Qué es una desgracia? No, para mí una desgracia es haberme declarado demente. Que yo siempre me niego y digo, yo no soy demente, pero estoy encarpetada y todo como persona demente. Tuve esquizofrenia cuando ingresé. Para mí fue toda una desgracia porque yo quería seguir una vida normal. Y yo no digo que me olvido, que todo pasó, que me va a hacer bien, no. Pienso que hubiese estado mejor de otra manera que de esta. Pero tengo que resignarme nada más y tratar de pasarla lo mejor posible en los momentos que tengo que pasarlo en el hospital de día, disfrutarlo, ser buena compañera, charlar, reírme y pasarla de la mejor manera posible, aunque no quisiera estar aquí y no quisiera que esta desgracia tendría que haber ocurrido. ¿Vos qué decís? Para mí la desgracia es haber perdido a mi hermano, que era tan joven. Y, ¿cómo es? Y ahora, bueno, trato de pensar que él está en el cielo y estás bien, está mejor que acá. Pero bueno, aunque lo quisiera tener, pero no, ya está. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Jorge Adrián Esteban, le decían Cone. ¿Y qué edad tenía cuando murió? 35, creo, sí. ¿Qué es lo más lindo que vos te acordás de él? Y me acuerdo muchas veces que él se levantaba temprano, se levantaba a la mañana, desayunaba. Sí, iba a hacer talleres porque tenía una hemiplejia, él había tenido un accidente. Y después cuando, bueno, se atragantó un pedazo de pan porque tenía la tricotomía y él tenía que comer cosas chiquititas, picadas, sí. Y bueno, agarró un pedazo de pan ese día y pasó a la pieza corriendo y se cayó y ahí murió. Le hicimos a él, viste, que tenés que hacerle... La resucitación. No, sucedió. Después, sí, a mí me chantaron una pastilla, a mí también, a mi mamá, porque estábamos todos. Y estuvo como de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche ahí tirado el cuerpo, porque no aparecía un médico forense. Y después, como a las 12 aparecen, y bueno, se lo llevaron y a las 3 de la mañana dijeron que el cuerpo ya se puede velar, pero a mi mamá le dijimos que no, porque se quemara, calmara. Fuimos como a las 7 de la mañana y velamos el cuerpo toda la noche hasta el otro día. Justo el 24 de diciembre, para la fiesta. ¿Hay alguna forma, creen, de hacer frente, digamos, a una desgracia? Yo no creo en la desgracia, yo creo que todo... vivimos en la vida que pasa todo por casualidad o por causalidad acá en la vida. Si un sufrente, si mañana pierdo la vida, es causalidad, es por alguna causa. Pero no creo en las desgracias. No lo tomo como una desgracia eso. Si una desgracia, por ejemplo la mía, de haber pasado por demente, si es una causa que yo vengo hereditariamente con personas que han sido ya demente, no, negativo. Yo no tengo una historia de demencia en mi familia. Es negativo. Causa no es. Causalidad tampoco es. Porque en ese caso sería que hay una causa que tiene una finalidad. Y tampoco yo estoy encuadrada en ese aspecto. Una causalidad es como una... Es como una relación así entre causa y causalidad en la que no existe un fin determinado y una confrontación directa, sino que surge por una casualidad. O sea que te ocurre una cosa y es casual. Y para mí no es casual, porque te deja todo marcado y es un trecho grande el que tenés que pasar. Vaya a saber si algún día me declaran no discapacitada. Vaya a saber si un día no me pueden declarar así. Que los médicos tengan una reunión general, que me vayan evaluando y digan, bueno, la señora finalmente está libre, ahora es normal. Pero tiene toda su historia. Una vez que ingresaste en ese expediente... Tiene una historia larguísima hasta que algún día decidan cortar con eso. Dura más el expediente que el padecimiento. Dura y sufrís mucho. Lo vas pasando mal. Porque yo me tuve que acostumbrar a la medicación, nunca había tomado medicación, sufrí mucho hasta que me adapté a una medicación. Me hacían mal todo, temblaba, andaba temblando, los pies me temblaban, se me inflamaba todo. Cada cosa que tomaba, no había cosa que no tomara que no me hiciera mal. Todo me hacía mal, el cuerpo mío no lo resistía, hasta que ahora me fui acostumbrando, pero nada me hacía bien, entonces como que tuve que acostumbrarme a todo, y no es para felicitarlo a los médicos y decirle qué feliz que estoy, no, estoy mal. Ahora estoy bien porque ya me acostumbré a mis pastillas, pero yo la sufrí mucho, sufrí mucho. Sí. Sufrí mucho a la costumbre también de tener que encuadrarme en un grupo, estar en un grupo, pertenecer a ese grupo, acomodarme otra vez a cosas que yo no había entendido nunca, que no había comprendido nunca, a cosas nuevas, a una educación distinta, que acá tenés que educarte también, educarte de la manera como son cada uno de ellos y saber respetar individualmente a cada uno de los compañeros también. Porque si venís con prejuicio, con ideas altas, si querés ser más intelectual, más inteligente, mejor, porque uno a veces se siente mejor, también caes en la deriva y entras en el no compañerismo y te maltratan todo. Entonces tenés que saber comprender a cada uno de tus compañeros y saber adaptarte. Que eso duele y cuesta también. Duele un poco porque no todos somos iguales, porque hay gente que tiene procesos patológicos más graves y cuesta entenderlo, cuesta entender sus cosas, hasta que de a poquito te vas amoldando Y hoy yo soy re amiga de Ricardito, que por ejemplo Ricardito no lo comprendía y hoy somos re amigos. Y lo quiero mucho, pero cuesta eso, cuesta. Decir que yo estudié asistente social y con discapacitadito, con los chicos de Juan Manuel de Rosa, atendía discapacitado. Le limpiaba los piojos, lo ayudaba a bañarse y todo eso. Eso me ayudó mucho, pero cuesta, mucho cuesta, ¿eh? Cuesta integrarse. Ricardo. Bueno. Mira, hermano, tengo una gran tristeza encima. Vengo, voy a ver a mi madre al cementerio, no la encuentro. No la encuentro, mi vieja querida. Ay, viejita querida, qué dolor querido que tengo. No es madre, güey. Dos veces no la encontré. Fui al otro día tampoco, la primera vez la encontré. Dice, bueno. Ay, mamá querida, madre del mundo hay una sola. Por eso dice, padre hay muchos, dice. Qué compañero, compañero se lo juego, para no dar la palabra. Bueno, voy al cementerio, mi hermano no llevamos una flor, nada. Ay, hermano, vámonos, ya me amargué la vida. Qué amargura me agarré, no era la vieja. Yo tengo un compañero que la maltrata a la madre, dice, dale, hace esto, hace el otro, dale, y la apura. Ay, mamita querida, qué dolor me agarra. Qué dolor, vieja querida. Vos, que alguno que la tiene en la maltrata a la madre, qué dolor me agarra. Qué dolor lindo me agarra. A la madre no se la maltrata. Madre, una de una sola, dijo. Y padre hay mucho, padre hay mucho. Muy linda la que dice. Ay,